menos pantallas, más conexión. Historias y estrategias ante la violencia de estar conectadas en la era digital. Leer lo análogo como acto de rebeldía a lo digital. Nosotras sabemos que es importante leer La Abuela Luna. Ella hace que se muevan las olas del mar y nos va mostrando los tiempos para sembrar, para podar e incluso cortarnos el cabello. ¿Será que ahora estamos conectadas con la Abuela Luna? Nuestras ancestras, nuestras abuelas, nuestras sanadoras, brujas, hermanas, sabias de la comunidad, sin estar conectadas a la pantalla, saben leer la luna, encontrar una respuesta e información. Encontrar los rituales de lo sencillo puede ayudarnos a despejarnos de estar conectadas a la virtualidad y conectar de otra manera, desde lo análogo, desde aquello que no depende de lo digital. Los rituales de sembrar y caminar por la milpa nos ayuda a estar conectadas con nosotras mismas. Sentarnos en cualquier lugar, en la montaña, en la milpa, en el lugar que veamos para acompañarnos con un libro, una lectura, un cuento o escribir sobre cómo nos sentimos, lo que soñamos, escribir versos. Podemos sentarnos cerca de un árbol o en algún lugar verde y empezar a sentir el viento en la cara, a disfrutar de no hacer nada. Eso también es parte de desconectarnos y sin culparnos. Seamos muy compasivas con nosotras mismas, sin juzgarnos, entendiendo que está bien no hacer nada por un tiempo. Este sistema capitalista y patriarcal nos ha dicho que tenemos que producir y servir todo el tiempo. Es importante que tomemos un espacio en nuestra vida para no hacer nada. Recordamos que los cuidados son el centro de la vida nuestra y de todo lo que nos rodea. Nos ayuda a seguir en la lucha y en la rebeldía de seguir viva y alegre, siguiendo los pasos de las que luchan. Menos pantallas, más conexión. Historias y estrategias ante la violencia de estar conectadas en la era digital.